Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de amor, en donde el blanco y el negro sea una alianza mejor, y que mi canto y mis juegos lleguen a tu corazón. Hola, muy buenos días niños y niñas. Qué gusto estar de nuevo juntos aquí en el programa Girar, Girar. Yo soy Papaki y les deseo tengan un hermoso día junto a sus seres queridos. Hemos preparado un programa muy bonito para todos ustedes. Hoy les mostraremos canciones de un grupo que lleva más de 40 años alegrando a las niñas y a los niños con su música. Me estoy refiriendo a los hermanos Rincón. Me cuesta trabajo creer, habiendo tantos artistas que llevan muchos años haciendo canciones para ustedes, todavía haya maestras y maestros que usan la música tan fea que nos ofrecen en las televisoras de Televisa o TV Azteca, con gente que lo único que quiere es vender sus discos para ganar más dinero. En cambio, artistas como los hermanos Rincón, su principal interés es alegrar con su música a ustedes, queridos amiguitos. También tendremos la sección del tío Barbas, que nos hablará de la palabra Xochimilco, nos contará la historia del gigante egoísta y nos cantará la canción No me gustan las pistolas. ¿Se imaginan poder cortar con unas tijeras el arco iris y así tener cintas de colores para cada día? Pues de eso habla la canción que vamos a escuchar a continuación. Es con los hermanos Rincón y se llama El arco iris. Mamá, corriendo, mamá, dame pronto las tijeras, que el cielo está echando cintas para amarrarme las trenzas, la verde para el domingo, con el vestido de seda, la roja para en la tarde y la azul para la escuela, la amarilla y la naranja, ya, ya, para salir a jugar, la violeta si la quieres, te la doy a ti, mamá. Dame pronto las tijeras, ahora que brillando está el manojo de listones con que me quiero peinar. mamá. Dame pronto las tijeras, que el cielo está echando cintas para amarrarme las trenzas. La verde para el domingo, con el vestido de seda, la roja para en la tarde y la azul para la escuela. La amarilla y la naranja, ya, ya, para salir a jugar. La violeta si la quieres, te la doy a ti, mamá. Dame pronto las tijeras, ahora que brillando está el manojo de listones con que me quiero peinar. ¿Qué les pareció la idea de hacer listones con el arco iris? ¿Ustedes conocen a los gusanitos medidores? Son unos gusanitos que al caminar levantan todo su cuerpo para que al juntarse la cabeza con su parte posterior, toman impulso para que al estirarse de nuevo, repitan este movimiento para avanzar, como si estuvieran midiendo algo. Vamos a escuchar a los hermanos Rincón con su canción Gusanito Medidor. Ser divertido que un gusanito medidor camine sobre nosotros y que al medirnos nos haga cosquillas, ¿verdad? ¿Se imaginan a un niñito robot que para que pueda ir a la escuela le tengan que dar cuerda? Y que al darle cuerda le gane la risa porque le hace cosquillas. Pues de eso nos habla la canción de los hermanos Rincón que se llama El Niño Robot. cha, cha, cha. ¡Uy, el niño robot! La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal, una maquinita que hace cha cha cha, cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le daba cosquillas al nieto. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera, le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace chac, chac, chac. Chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac, chac. Qué divertido ha de ser ver pasar a ese niño robot caminando junto a nosotros, haciendo su ruidito de chac, chac, chac, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y si las pelotas pudieran cantar, qué nos dirían? ¿Serían capaces de reconocer que son gordas? ¿Se compararían con el mundo? De eso nos habla la canción que vamos a escuchar con los hermanos Rincón. Se llama La Pelota. Soy una gorda muy ágil, camino bota que bota, espiando sobre la farda azul, soy la pelota. Redonda soy como el mundo, pero si el mundo yo fuera, sería un mundo de colores. En primavera pelota, saltarina, soy la pelota, pelota, pelota, pelota, saltarina. Soy una gorda muy ágil, camino bota que bota, espiando sobre las bardas, soy la pelota. Redonda soy como el mundo, pero si el mundo yo fuera, sería un mundo de colores. Saltarina, soy la pelota, pelota, pelota, pelota, saltarina. Así que esa pelota sí que se la pasa muy contenta, ¿eh? Claro, si se la pasa todo el tiempo salta que salta, así que no va a ser feliz. ¡Ah, qué pelota saltarina!

Xochimilco. También les contaré el cuento del gigante egoísta de Oscar Wilde y cantaré la canción No me gustan las pistolas de Arturo Altamirano, que es muy amigo mío. La palabra Xochimilco es de idioma náhuatl y se compone de tres vocablos. Xochitl, que es flor. Mili o milpa, que es lugar para sembrar. Y co, que es un sufijo que quiere decir lugar. Acuérdense que sufijo es una palabra que se pone al final de varias otras palabras y que tiene un significado especial. En este caso, co quiere decir lugar. De modo que Xochimilco quiere decir lugar donde se siembran flores. Otra definición muy conocida es cementera de flores, entendiendo la palabra cementera como un lugar de sembrar. O sea que es el mismo significado. Además, les quiero decir que Xochimilco es un lugar ancestral que cuenta con unos canales donde se puede uno pasear actualmente. ¿Ustedes han visitado los canales de Xochimilco? ¡No! Pues no saben de lo que se han perdido. Les quiero decir que ahí pueden disfrutar de muy sabrosa comida. Pueden comprar toda clase de variedad de recuerditos y además disfrutar de buena música, de marimba, tríos, salterios, norteños y de un grupo de músico que su imagen nos representa en todo el mundo. Claro, me estoy refiriendo al mariachi. Yo tengo muchos amigos mariachis. Son buenos músicos. Ojalá puedan visitar Xochimilco. Ahora les contaré la historia del gigante egoísta. El gigante egoísta. Todos los días los niños al salir de la escuela pasaban a jugar al jardín de un castillo que llevaba varios años abandonado. Era el jardín de un gigante que había ido a visitar a un amigo ogro que vivía en otro país. El gigante, después de 7 años, ese día regresó a su castillo y vio a los niños jugando ahí. Unos corrían de un lado a otro y saltaban felices por los arbustos. Otros trepaban a los árboles llenos de ramas y hojas que alegraban aquel jardín. Las mariposas volaban entre las flores y los pájaros cantaban. El gigante, al ver todo ese alboroto, les gritó: ¡Oigan! ¿Quién les dio permiso de entrar aquí? ¿No saben que es mi jardín? Los niños, al ver al gigante tan enojado, salieron corriendo lo más rápido que pudieron por miedo al gigante. Thank you. Entonces, al gigante se le ocurrió poner una gran barda para que los niños no pudieran entrar a su jardín. Es muy feo que la gente se apropie de los espacios naturales, que deberían ser de todos. No sé a quién se le ocurrió eso de la propiedad privada. ¡Caray! Los niños no pudieron entrar y no les quedó más que jugar por los caminos llenos de tierra, extrañando aquel jardín donde pasaron tantos momentos divertidos. No tardó en llegar el invierno, cubriendo todo de nieve. El gigante pensaba: ¡qué frío hace! Lo bueno es que no tarda en llegar la primavera. Pero al llegar la primavera, el jardín del gigante seguía sin florecer y permanecía triste y sombrío. Mientras que en otros lugares ya había flores y plantas, y habían regresado las mariposas y los pajarillos, al jardín del gigante no. Entonces el gigante dijo: ¡qué extraño! Aquí no brilla el sol como cuando... En eso recordó que cuando estaban los niños, su jardín lucía esplendoroso, lleno de flores, pajarillos, y todo era alegría en él. El gigante fue a buscar a los niños, quienes al verlo gritaron de miedo, y al querer escapar, el gigante les dijo: ¡esperen! ¡No se vayan! ¡Los necesito! Ya no seré malo, ¿saben? Mi jardín es muy triste desde que se fueron. Los niños le preguntaron: ¿entonces nos dejas jugar nuevamente en tu jardín? Y el gigante les contestó: sí, les prometo ya no molestarlos y dejar que jueguen todo lo que quieran en mi jardín, para que vuelva a ser mi jardín alegre con ustedes. Y así ocurrió. Desde ese día, el jardín del gigante volvió a estar lleno de flores, pajarillos, mariposas, árboles frondosos y sobre todo, muy alegre. El gigante comprendió que ustedes, los niños, son nuestra alegría, toda nuestra felicidad, y son el motor que mueve todo lo hermoso de este mundo. El gigante egoísta. Ahora les cantaré la canción de Arturo Altamirano que se llama No me gustan las pistolas. ¿A algunos de ustedes les gusta jugar con pistolas? ¿Y si saben para qué son las pistolas? ¿Se dan cuenta que el único juego con el que podemos jugar con una pistola es a dispararse y a matar? Eso es algo que a mí no me gusta. Por eso dice así esta canción: No me gustan las pistolas. No me gustan las pistolas, menos jugar a matar. Por mí que se acaben todas, a otra cosa hay que jugar. Miren a los pajaritos, qué lindo ha de ser volar, cuidando de sus hijitos,